A ver, a partir de ahora, esta tarde, nuestro planteamiento con las jornadas fue primero, bueno, pues conocer desde la experiencia, desde las investigaciones, desde la gente que estáis, digamos, trabajando desde otro ámbito, pues un poco la realidad en torno al tema del que estamos hablando. Y esta tarde, pues bueno, nos parecía también que lógicamente un complemento necesario y además importante era traer diferentes experiencias de gente que está o trabajando directamente en prisión o haciendo cosas, o bueno, pues en este caso estoy con Katia y con Aurora, que son dos mujeres que, ¿dónde está Estíbaliz? Que había hablado de ser otro lado del muro y esas cosas. Ahora nosotros también estamos en otro lado. Hemos intentado que no sea del todo el otro lado, quitando las mesas por lo menos, porque si no sí que parece que estamos en un lado como muy lejano y que por lo menos así podemos vernos las caras y no las nucas, aunque vosotros estáis viendo las nucas unas a otras, pero bueno, a ver, como somos mucha gente, porque hemos tenido un éxito impresionante, no hemos podido hacer un círculo. Entonces, por lo menos a nosotras que nos vean así tranquilamente. A ver, la intención es estar aproximadamente una hora, igual un poquito menos, charlando un poco sobre, a ver, nosotros en Milenta hemos preparado pues una serie, no de preguntas, sino un poco de reflexiones para charlar con vosotras, a ver, bueno, conociendo un poco pues vuestro punto de vista y hablar de determinadas cosas que nos parecía a nosotras que podía ser interesante hablar, que con Aurora, como Aurora es de aquí y está con nosotras, pues hemos podido hablar más tranquilamente, con Katia por teléfono, pero bueno, dentro de lo posible hemos intentado, bueno, pues mirar a ver de qué nos apetecía todas hablar. Pero a ver, el planteamiento es también incorporar cosas que han ido saliendo a lo largo de estos 2 días que han sido súper interesantes. Otra cosa que les decía yo a ellas, si hay algo sobre lo que queráis hablar más o profundizar más o lo que sea, tranquilamente, porque yo traigo aquí una serie de cositas, pero que si hablamos de todas bien y si no también no pasa nada, y que vosotras y vosotros cuando queréis que interrumpáis. O sea, vamos a intentar que esto sea, bueno, pues más o menos un diálogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que si hay alguna cosa que os llama la atención o que queráis, pues, o preguntar o añadir o tal, que podamos hacerlo. Y que, bueno, de lo que se trata es de esto. No vamos a hablar ni de sus vidas, de por qué han entrado en la cárcel ni de tal, porque, no sé, a quien le interese, pues que os invite luego a un café, a una caña, si os apetece. Y si os apetece contarle, contáis, y si no, os tomáis la caña y punto pelota. Y os marcháis, vamos. Pero que de lo que se trata es hablar de, bueno, pues de las cocinas que hemos estado hablando, ¿no? A ver, yo me gustaría saber cómo os sentís ahora mismo, aquí encima, diciendo, bueno, pues estas son dos mujeres que han estado en la cárcel y de repente os plantamos aquí. ¿Qué tal, Katia? ¿Qué soy yo? Sí, ¿ves? Bueno, dizer que primeiro agradecer a vosotras, ¿no? La oportunidad de poder estar aquí y hablar a vosotros, ¿no? Compartir las cosas, todas, que no es fácil. Hay muchas cosas que yo todavía ainda tengo que trabajar dentro de mi propio proceso. Pero cuando se sale, se toma dos alternativas. O trabajar para dejar de invisibilizar más ese tema o caer ahí, por ahí, dejar por ahí. Y yo opté por la parte de trabajar para intentar visibilizar de una forma positiva todo lo que he pasado. Hay determinadas cosas que no puedo tocar todavía, me cuesta muchísimo. Hace bastante tiempo que sigo con terapia. Embora esse, a gente que psicólogos, tomar cuidado com o que dizem e tal, pero necessito esse suporte. E dizer que, bueno, é mais uma conversação e compartilhar de uma pessoa a mais que ha tenido uma experiência de estar na cárcere e que vosotros tenham a oportunidade também de perguntar o que queira e yo de responder o que quieras. Entonces, Bueno, si te has puesto aquí arriba será para sí, algo bonito. será para algo, exactamente, Claro. exactamente. ¿Tú qué tal, Aurora? Bien, yo esto lo quería dedicar a Graciete y alguna otra que, y muchas otras que quedaron en el camino, que les hubiera gustado ver. Esto es un pequeño paso, pero por lo menos es algo. Es eso, ir peleándolo. Con vosotros, con otra gente, con la gente que entra allí, porque Con el sistema lo tenemos jodido, ¿eh? Lo tenemos jodidísimo. Porque no hacen nada. Pero por lo menos intentarlo con gente como nosotros, ¿o qué? Mientras haya gente como vosotras, como otra gente pues, de otras prisiones, como aquí, por ejemplo, Prisión y Sociedad, que lleva mucho tiempo, ahora también abogadas, vosotras que también hacéis lo vuestro, y gente que va aportando, no sé, un poco, ¿no? Pero que allí es mucho, allí es muchísimo. Aunque os parezca que no es muchísimo. Porque con el sistema, si no arreglan lo que hay en la calle, ¿cómo van a arreglar o a intentar, por lo menos a intentar solucionar algo de lo que hay allí, si es imposible? Bueno, vamos a entrar un poco después, ¿vale? Si os tuvierais que calificar, no sé, por conoceros un poco tal, a ver, no sé, en tres palabras, ¿cómo sois vosotras? Si os tuvierais que decir, yo soy una persona... No sé, ¿cómo? No, soy una persona tocona, me gusta tocar. Bien, guay. A mí también. De País Vasco. De eso, de País Vasco. De eso dices todas, ¿no? Sí. Muy toconas. Bueno, pues nada, oye. ¿Y tú, Aurora? No sé, yo soy como el resto, con sus circunstancias de la vida, pero igual que los demás. Lo mismo que me pasó a mí le podía haber pasado a cualquiera. Y si os dijera, por ejemplo, yo qué sé, alguna palabra, me da igual una de vosotros lo que queráis, una frase, que un poco que vosotros sintéis que identifique lo que sentisteis en vuestro paso por prisión. Impotencia. Impotencia. Es que no se puede meter en un... Es que son muchas sensaciones. Dime alguna de ellas, Aurora. La gente dice que cuando entras en ingresos que lo primero que te roban es tu libertad. Yo después de tantos años no creo que sea la libertad. Porque puedes estar en la calle, puedes estar preso de las drogas, preso de una, no sé, enganchado a un tío o a una tía. No. Lo primero que te roban son los recuerdos. Dejas de tener recuerdos. A lo largo de los, vamos a ver, estamos hablando de condenas un poco más largas, ¿no? Olvidas muchísimas cosas. Pero tú dices que te las roban, ¿por qué sientes que te lo roban? Porque son cosas tuyas, porque no son cosas que... Entonces, vamos a ver, no te lo roba un funcionario, no te lo roba el sistema. Que sí, que tú has delinquido, que tienes que pagar, porque has cometido un delito. Pero que la solución no es la prisión. No sé lo que es tampoco, ¿eh? Se le voy a decir a Marta que igual tampoco que sé lo que es, no puedo decir pues pero yo creo que la solución es, vamos a ver, una base buena sería educar, reeducar y ayudar, y en prisión no existe eso. Tú en prisión vas a cumplir un delito, vas a pagar. No vas a pararte a pensar que todo lo que tú has hecho te ha traído esas consecuencias y que cuando salgas te va a traer... No, no piensas eso. Lo único que piensas es, si te coge una época en que eres toxicómana, dices, pero ¿para qué me voy a andar quitando y no voy a andar gustándome la vida? Si yo voy a salir voy a hacer lo mismo, porque ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Cómo me busco la vida? Si no sé hacer nada. Entonces, ¿para qué? ¿Tú sientes también que te robaron cosas, Katia? Ahora sí, siguen robando. Porque tú tienes que todo el rato estar probando algo. Yo ya pagué, estoy pagando cuarta condena. Eu fui condenada uma vez, eu pagado meu delito, eu pagado tudo, mas eu sigo pagando na sociedade. E eu creio que, indo um pouco, não, com as coisas que ha falado Marta, não, com relação à justiça, à lei, um estrangeiro aqui se paga 4 ou 5 condenas, porque minha condena agora é que uma vez que entrei na cárcere, me quitaram os papéis, que já tinha a tarjeta e tudo mais, agora não tenho nada. E para continuar aqui, eu tenho que casar com um basco, não pode ser qualquer. sé, esto es así. Y que esta persona tiene que tener una agenda anual de 25.000 euros. ¿Quién hoy en día gana 25.000 euros? Y además, yo tengo una carta de expulsión ya que me prohíbe de entrar en el espacio sharing durante 10 años. Entonces, quiere decir, yo pagué ya 4 años de condena, voy a pagar más 10, son 14 años. Y para pleitear, para que quiten los antecedentes penales, más 6 años. Entonces, son casi 25 años de condena, o más. Entonces, constantemente está te robando. No vale con esta de que entré en la cárcel y pagué mi castigo, ¿no? O fui castigada, pagué mi delito, continúo pagando. O sea, que todo eso también que nos contaban ayer y nos contaban hoy de todo, no sé, es que estáis hablando de lo del castigo, las dos habéis sacado lo del castigo. Sin embargo, supuestamente, cuando hablaban de cómo se había ido renovando las instituciones y tal, y el planteamiento, supuestamente ahora se habla de reinserción, todo lo que decías tú, ¿no? Todos esos res, que a mí me hacen mucha gracia. Reinserción, reintegración, como si... La gran cagada nacional, la reinserción social. La gran cagada de la inserción, porque al final sigue siendo un castigo. Lo que pasa es que tú en prisión, cuando entras, indudable, has cometido un delito, ¿entiendes? Pero no solamente es el ir a pagar el delito, es que no te va a cambiar la vida. Es que la prisión no te va a cambiar la vida. Es más, tú en prisión entras tonto y sales haciendo aviones. Es que es lo que hay. No te cambia la vida. Te cambia la vida para atrás. No, eso que pone en el articulito, que lo ves en todas las prisiones, porque es para reinsertar. ¿Reinsertar en qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No sentís que haya nada dentro, ni que se haga nada dentro que vaya en la línea de intentar ni reinsertar ni hacer nada? Sí, han cambiado muchísimo las prisiones, Puchi, de cómo eran las prisiones en el 70 y pico, que no te podías levantar porque las cucarachas eran así de grandes, se usaban los colchones de borra y además no había nada, ¿entiendes? Porque tuvimos que luchar desde la comida, hemos avanzado muchísimo, porque si tú estás enfermo vas al médico, te atiende. Hombre, si tú vas al médico y le dices, ¿me atiendes por cojones? Pues igual que el de la calle te dice, pues hija, por cojones como que no. Pero si es una relación de tú estás enfermo y vas al médico, te atiende. Si tú vas al funcionario y hombre, yo cuando iba al funcionario y le pegaba al funcionario, el funcionario me pegaba, lógicamente, independientemente de quién tuviera razón, ¿entiendes? Pero vamos a ver, pero es que quiero decirte que ha cambiado ha cambiado muchísimo el sistema, pero ha cambiado el sistema que hemos puesto de nuestra parte, tanto funcionariado como internado, como la gente que entra también, que también forma parte de todo eso, porque también ayudan a ir cambiándole el chip a la gente. El problema es la gente que está sentada en los sillones, que son inamovibles, que es que están sentados en los sillones, llevándose la pasta, y esos no son ladrones, son financieros. Entonces no puede ser, o sea, hay que cambiar eso. Vamos a ver, ¿cómo va a legislar un tío o con 50 asesores que no han pisado un patio en su puta vida? Si no saben de qué están hablando, si no saben lo que pasa en prisión, si no hablan con el funcionariado, si no hablan con el internado, si no hablan con vosotras, ¿qué van a solucionar? Es una patraña, ¿entiendes? No, es mentira, no quieren solucionar nada. Nos quieren tener durante el tiempo que tal allí y luego sal y vuelve a delinquir porque en casa te hace falta para comer. O sea, no hace falta que seas tú psicómana. Es que en mi casa hace falta para comer y por mucha cárcel que haya pagado y por muy tal que tal, me voy a poner a delinquir porque le hace falta a mi hija y a mi nieta. Y para que delinca mi hija, delinco yo. Y es lo que hay. Porque a mí, ¿qué me va a dar trabajo? ¿Y tú, Katia, qué piensas de esto que está diciendo sobre la reinserción y la realidad? No funciona, no funciona. He participado en varios programas y no funciona, no funciona. Llega hasta un límite. Es que no funciona. Es que yo concordo con Marta cuando dice de que habría que haber una forma de hacer algo antes de entrar na cárcere, porque uma vez que tu estás aí, olvídate. No, o bien dentro. Sí. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, no hay dinero. Si hubiera buenos terapeutas, hubiera gente que se preocupara de la gente de allí dentro, ¿entiendes? Pues todavía la gente, a base de trabajarla, porque ya vas con un estigma, ¿entiendes? Pues se podría cambiar. Pero es que además sucede otra realidad en prisión, que la gente que es toxicómana, o que tiene un carácter más tal, esa gente automáticamente está marginada dos veces. Sin embargo, la gente que es sumisa no tiene ningún problema. Trabajos más o menos remunerados, ¿entiendes? Y situaciones en las que salen antes. Pero la gente que realmente hay que pelearla, que suele ser gente muy joven. Por eso yo muchas veces, aunque la gente piense que tal, yo lo digo, yo pienso que una posible solución sería los módulos de convivencia y respeto, pero desde la educación, desde la reeducación y desde no frustrar ni al funcionariado que quieren que haga las cosas que hace un terapeuta, que muchas veces también las hace, y desde el internado, que también se siente frustrado. Entonces, ahí es donde pasan pues todas las cosas, porque son 24 horas ahí. Y si estás jodido, pues lo vas a pagar con quien primero lo pilles. Independientemente de que seas violento o no. Estáis hablando, están saliendo un montón de cosas de las que han hablado María, Laura, Estíbaliz, Marta, de las que habéis ido pasando por aquí, que tienen que ver, por ejemplo, bueno, a ver, lo de la rabia, no sé, yo creo que no hay nada que comentar, porque en el sentido de que lo que estáis expresando, vosotros, vamos, yo por lo menos estoy teniendo la sensación, no sé vosotros y vosotras, de que en lo que estáis diciendo hay bastante rabia de... E impotencia, efectivamente. Y también cosas como el tema de las injusticias que también han salido, ¿no? Entonces eso, al final, todos estos modelos que habéis dicho, y tú lo has dicho ahora, ¿no? Sin embargo, si eres una persona sumisa... Si eres una persona que no das problemas, si eres una persona que está en los palos, hombre, claro, inteligente, ¿no? Entonces tienes que ser listina. Lista, eso. No inteligente, lista. Eso, listina. Ella es diferente, no necesariamente va una cosa a la otra. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los momentos o las situaciones que de injusticia, eso que decís, y de impotencia, que más rabia os han hecho sentir? Las situaciones cotidianas. Lo cotidiano. Lo cotidiano. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, antes venía de la Comunidad Europea X para hacer talleres, pues de lo que fuera, ¿no? De lo que sea. Hay que partir de la base de que las prisiones en España son submódulos, exceptuando tres. Sí, que las mencionó hoy Marta. Uh-huh. Ávila, Meco y otra en Andalucía. Uh-huh. El resto son submódulos, uh-huh. Es decir, prisiones de hombres con un régimen mucho más duro y severo para las mujeres. El hombre es más libre dentro de prisión que la mujer que está dentro de esa prisión. En las prisiones de mujeres funciona de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cada curso que trae, pues, por ejemplo, de fontanería, no sé, albañilería, antes hacían 50 cursos, por ejemplo, ¿no? Ahora como no hay pasta, pues no. Entonces, 14 hombres y una mujer. Un buen día, pues yo, que siempre fui así de mucho quejano, fui a hablar con el juez de vigilancia y le dije que por qué. Y me dijo que por el tanto, o sea, por el tanto por ciento, por el tanto por ciento. Pero, vale, por el tanto por ciento, pero es que no hay ningún curso donde sea para 14 mujeres, solamente lo que hay en el módulo, solo que no sirve para nada. Vamos a ver. Enedina va a dar clases de costura. Sirve para aprender a coser, porque la mayoría no sabemos ni coser. Bueno, yo sí sabía, pero Muchas no sabían, no saben coser o no saben hacer muchas cosas. Otro ejemplo, Carmen va con los ordenadores y la gente analfabeta, analfabeta, que nunca hizo una O con un canuto, resulta que anda con ordenadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gente que no les gustan otras actividades. Bueno, a Nieves se las lleva a todo el mundo porque las tiene muy dominadas. ¿Entiendes? Vosotras vais con cualquier cosa, cuando vais a hacer un cartel, cuando vais a hacer cualquier cosa. La gente va, pero si cogen de esas 14 o 15 que son del curso, siempre las mismas, porque resulta que hay, vas a mirar el tanto por ciento, y resulta que hay 12 mujeres que se han hecho todos los cursos de todos los años. Yeah. De 100 que hay. Ese también es un buen tanto por ciento, ¿eh? Como para tenerlo en cuenta, ¿no? Nunca se les da a las personas que tienen problemas de autoestima, que tienen problemas de esquizofrenia, que tienen problemas de mentales, que tienen problemas de estabilidad, que en la vida se han criado solas, que vienen de colegios, que son o somos toxicómanas, que no tienen dónde ir, que no tienen, que deben de aprender, lo que sea, lo que sea. A esa gente no se les da. ¿Tú tienes la misma sensación, Katia? La experiencia que tengo en Matutén, entonces puntualizar y matizar de que yo creo que todo sistema carcerario, ¿no? Hay un paraguas que es por las instituciones penitenciarias que comanda todo, pero las prisiones, cada prisión tiene sus códigos internamente. Entonces, yo puedo decir la realidad que he vivido en Matutén. Matutén es una cárcel pequeña, tiene un módulo de mujeres que es pequeño también, que está junto con los hombres, que tiene esa... Estamos casi que siempre mezclados para hacer los talleres, para hacer los cursos, para ir al cole, para ir a misa. Entonces es distinto cómo se maneja, y sí, los porcentajes del curso, pero los cursos que llegaban para nosotras eran cursos todos relacionados con género, de aprender a limpiar, por ejemplo, un curso que dieron especialistas en limpieza de inmuebles, que era para que nosotras hiciésemos, limpiásemos toda la cárcel, esterilizamos para salir más barato para ellos. Sí. Entonces, ¿quién se apunta? Son las mujeres, porque primero la prioridad para esos tipos de curso era para mujeres. Ahí cuando era un curso de alicatador o un curso de manipulador de alimentos, primero la cuota era para los hombres, porque era lo que Aurora estaba comentando, la porcentaje que ellos sacan de donde quieren, ¿no? Esta porcentaje tenía que ser preenchida primero por los hombres y después, si sobrase hueco, las mujeres. Porque no, el sistema, vuelvo a repetir, no está hecho para mujeres. ¿Alguna vez os preguntaron qué queríais hacer? No. Yo sí, ser modelo otra vez. No, no me refiero a que te lo pregunto yo. Antes me dijiste los directores. Antes me dijiste que un paisano, Aurora, o sea que muchas cosas quieres, bonita. Pero eso es una necesidad, pues. Vale, eso luego lo comentamos. Nunca os preguntaron qué tipo de cursos, qué tipo de formación queríais. No, los cursos vienen ya tal. Y voy a hacer hincapié en una cosa. Las prisiones del País Vasco y las prisiones catalanas tienen otro régimen. Independientemente de que todas las prisiones tienen el código penitenciario, pero luego hay lo que está dentro de la prisión es de libre albedrío de cualquier director. Puede poner lo que quiera. Pero Vascongadas y Cataluña tienen un régimen distinto. Por eso que te digo, yo hablo desde mi visión de estar en Matutén y sé cómo funcionan las otras cárceles, pero las compañeras que comentan, y es distinto. con están ahí, son completamente son diferentes. Marta, formalmente, bueno, perdona, porque no tenemos aquí, no digo por lo que comentan, o sea, formalmente, a ver, puede haber competencias, pero en justicia, las competencias que tienen las comunidades autónomas, si no me equivoco, tampoco son muy, o sea, no están muy delegadas, ¿no? Puede haber mucha diferencia de cómo puede funcionar una prisión, aparte de lo que dices tú, que luego de ahí para adentro los directores, o sea, los equipos y tal. Hombre, en principio la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias en bloque es Cataluña. Por eso. Nosotras en el País Vasco no, pues ahí está transferida la seguridad exterior, que está la Chancha en vez de la Guardia Civil, y ahora se ha transferido Sanidad, pero muy recientemente, no sé si el año pasado, yo creo. Y todavía está ahí que Osakidecha, que es el Servicio Vasco de Salud, casi lo hace, lo está, casi de momento está peor que cuando... Pero lo de Sanidad no solamente es de ahí, ¿eh? Sanidad hace 20 años que lleva a los funcionarios peleándolo, porque la sanidad de prisiones pertenece al Ministerio del Interior, no pertenece a Sanidad. Entonces tienen un problema. Cuando a ti un jefe de servicios, un funcionario, tienes un conflicto con él y hay medios coercitivos, el médico no puede poner en el papel lo que él quiera. Tiene que poner lo que el jefe de servicios le diga. Porque ellos no pertenecen al Ministerio de Sanidad. O sea que si en Vascongadas ya habéis conseguido que Sanidad pertenezca ahí, aparte de otras cosas que tenéis, que yo estaba allí y son diferentes. O sea, son las dos comunidades que tienen distintos retos. ¿Pero a qué te refieres con diferentes, mejores, peores? Diferentes. Por ejemplo, un primer grado que tú te puedes tirar. O más. En una celda de castigo, 23 horas al día. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa que líes o por cualquier cosa que no líes, que también ha sucedido. En esas prisiones solamente tiene de duración 3 meses. Si a los 3 meses tú sigues, o el funcionario lo dice, o te ven que tú sigues igual, te pueden mandar de conducción a otra prisión. Pero en otros sitios, no, si no quieren, no demanda y te tienen allí. ¿Qué hacías tú? Que años y años. No. Bueno, por lo menos cuando pasé en Matotene no funcionó así. El castigo es durísimo. Claro, la celda de Ego, pero no dura 3 meses. Puede durar mucho más. No, vamos a ver. Estoy diciendo, los primeros grados, claro que dura mucho más, lo he dicho, son normalmente 3 meses, pero si la actitud consideran que no sigue siendo tal, pueden seguir aumentándote el castigo. Mientras que tú a otras prisiones, son prisiones que tienen primeros grados. Matutete tiene celdas de castigo. Celdas de castigo. Que es diferente. Es distinto. Primeros grados y FIES es diferente totalmente a celdas de castigo. Las condiciones son diferentes. Totalmente. Vale. Bueno, por seguir así, ¿queréis comentar a alguien algo más? Por ahora. Pues a mí me intriga la diferencia. Tú es que eres una morbosa. Sí. Pues ya estamos aquí tú y yo en confianza. Ya, pero tú si no sabes todo de mi vida, si me he entregado a ti. No nos des muchos detalles, Aurora. Más que nada por no sonrojarte. No, la diferencia estriba en que tú puedes estar durante muchísimo tiempo, 23 horas al día, no tienes acceso a pues, dos libros a la semana. Luego ya esas cosas las marca el director o la junta de tratamiento, ¿no? Pero la diferencia es grande. Tú en una celda de castigo puedes acceder al segundo grado en un tiempo en el que tú más o menos o no hagas por lo que te han metido o no te metas con quienes te han metido o cambies tu comportamiento porque digas hasta aquí llegamos y de aquí ya pasamos, no pasamos, ¿no? pero porque a veces tienes razón, pero como te pierden las formas, pues te meten allí. Entonces, quiero decirte que, pero ya cuando es un primer grado es un sitio donde tú, ¿cómo explicaroslo? Imaginaros, una celda normal, que vosotras las habéis visto, pero a la tercera parte de la celda lleva unas rejas, una puerta de rejas de arriba abajo. Luego lleva la puerta normal, la puerta de hierro. Ahora te meten por un chismín así, te meten la comida. Bueno, antes te la metían por abajo, sí. O sea que hemos avanzado de pecado. Y luego a los patios sale sola. 23 horas tienes. Y si la ducha la tienes dentro, pues te puedes duchar cuando quieras. Si no, dentro de la hora que tienes de ducha, o sea, de la hora que tienes de patio, te quitan el tiempo de la ducha. O sea, si tú tardas 20 minutos en ducharte, pues una hora menos 20 minutos. Pero eso ya forma parte de los directores, ¿eh? Eso es de libre albedrío, además lo pone así literal, de libre albedrío, suena muy bien, ¿eh? Pero bueno, permite lo que decís de que cada prisión funciona a su manera. Sí, cosas, pero ¿no? Las celdas estas, como Matutene, como era esta antes, bueno, como es esta, tiene celdas de castigo, aunque tiene algún cangrejo, que eso se le llama cangrejo. No funciona como primeros grados. Sí. No hay primeros grados. Las condiciones son mejores para la persona que tiene que pasar. Sí, además, tú pides economato y te sirven el café. Ya. ¿Entiendes? Funciona de otra forma. Yo quiero pedir permiso ahora para intervenir fuera. Sí. Vaya, y más tú. No, es que con esta discusión o estas dudas sobre las cárceles vascas, yo creo que una opinión, tiene bastante relación con la existencia social que hay en el País Vasco para todos. Quiero decir, por una razón. Y voy a decir un caso de una experiencia que tuvimos nosotros, con una chica que había salido de la cárcel y había cumplido, estaba en la calle. Y luego estaba enferma de SIDA, estaba muy grave, llegó al hospital, como los únicos que íbamos a visitarla, en el hospital en Oviedo, nos la querían, como se dice, enjaretar, ya que vienen a verla, vienen sin las celdas. Y aquí no encontramos ningún recurso para ella. Y nos pusimos en contacto con el País Vasco, le pagó el billete, la llevó y murió en su tierra bien atendida. Con una chica que había estado rodando por todas partes. Eso quiero decir, hace años. Sí, eso hay que decirlo. Sí, por ejemplo, en Madrid, quien lleva mucho esto, todos los asuntos de tal, tanto de extranjería como de gente que está enferma y que ha dado. Bueno, yo lo conocí cuando entró en Yeserías, el padre Jaime, el de Horizontes. María, la que iba con él, Gloria, fueron gente que lucharon mucho. Yo me acuerdo que entraban con una guitarra y los queríamos escorrer, pero ellos eran más duros que nosotros. Y consiguieron, pues eso, que sale, la gente que sale de prisiones en Madrid, en contacto con ellos, y sobre todo mujeres con hijos. O sea, yo con mi hija allí, a mí me la sacaban a mi hija. Tiene mucho más todas acuerdo, las, ¿no? O sea, es que mi hija no tiene ni un recuerdo de prisión. Gracias a él. Bueno, yo creo que, a ver, que bueno, lógicamente es que tiene que ver con que las prisiones están situadas en un contexto también determinado. Pero es que verdad que la, la asistencia, todo lo que es asistentes, educadores, juntas de tratamiento tienen mucho que ver, y es verdad que en el País Vasco hay bastante buena junta de tratamiento, dentro de lo que es, cuidado, estamos hablando de que estamos pagando un delito y ellos nos lo hacen saber. Sí. No, y luego, a ver, tiene, nos lo hacen saber. Hombre, pero que tiene que ver también con los recursos que hay fuera, con los movimientos sociales, con si hay más gente moviéndose o no moviéndose, si hay más asociaciones alrededor haciendo cosas, y lógicamente eso hay diferencia en diferentes sitios y en diferentes comunidades autónomas y en diferentes ciudades y tal. Y eso marca diferencia, perdón un segundito, Aurora, y marca diferencia a la hora de atender o no atender a la gente también, ¿vale? Entonces, bueno, digo por avanzar también hacia otras cosillas, voy ¿vale? Voy a hacer un pequeño hincapié. Depende también de la gente que esté, digamos, los terapeutas. Sí, bueno, claro, ¿entiendes? El equipo que tengan. Si esa gente, a gente que estáis allí, y hablo de la gente que quiere permitiera que si alguien cogiera un piso, pudieran sacar a alguna mujer, y eso las mujeres lo fueran viendo, y vieran que cuesta, claro que cuesta, joder, ¿cómo no va a costar, me entiendes? Si tú la mangaste, te lo tienes que pelear, y eso tienes que ser consciente también de ello, pero que puedes avanzar, que te cuesta, pero que puedes. Yo te digo, no te digo que 100%, pero que iba a haber muchos cambios. Es muy importante la salida. La gente sale de prisión con un cartel aquí en el idioma que tú quieras, hasta en hebreo. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, vamos a hablar luego un poco más del tema de fuera y tal, pero a ver, habéis hablado de eso, bueno, de lo de los submódulos dentro de lo que es la prisión, que son los módulos de mujeres y tal, ¿no? Y sin embargo, cuando se plantea, bueno, pues una supuestamente un nuevo modelo así de trabajo, de inserción, de tal y eso, aparecen los módulos de respeto. ¿Qué os parece que los módulos de respeto casualmente se pongan en los módulos de mujeres? ¿Por qué pensáis que es así? ¿Y qué pensáis que qué significó de cambio? ¿Si pensáis que ha significado algún cambio positivo o qué? Yo lo viví. Módulo... Un segundito, vamos a dejar a Katy, que te dame algo, ¿vale? Es que los viví, ¿no? Sí, sí. No, no estuve, los viví. Tú estuviste en el módulo de respeto, sí, también lo de Martu Tene. ¿Y tú cuando entraste ya era un módulo de respeto? No, todavía no. No, ¿eh? Después ¿y notaste algún cambio o algo? No. La única cosa, el cambio era punto positivo y punto negativo. Si tú dejaste de hacer las tareas o no dejaste. Y eso te encaría en su hoja meritoria, o tener más visits, o tener más comunicación. ¿Y grupos? ¿Organizado por grupos? Sí, eran turnos. Porque como estábamos, bueno, con un plantón módulo de respeto había 35, 40, 42 mujeres. Y só cabe nascer das 32. O modo está para 32 mulheres. E havia 42. Então já tinha um problema. Montaram dois grupos e começou a trabalhar com módulos de respeito. Montaram dois grupos diferentes? Dois grupos. Para tornar em todas as questões que tinha que fazer. Pero ¿qué cambio supuso de, yo qué sé, de cuando estabais supuestamente en un módulo, no sé llamarlo normal o como quieras llamarlo, a decir ahora tenemos módulo de respeto? Nosotras ninguno. En lo que era la actividad diaria, no, en lo que era, no cambiar, no. En lo que era la relación, por ejemplo, con la gente que allí trabajaba, nada absolutamente. Creó grupos también de comunicación, ¿no? Era un grupo que estaba integrado para hablar directamente con la funcionaria y sin precisar hacer una instancia. Ajá. Ese era el cambio más significativo, digamos así. Si pero de un grupo. De empresas mismas. De cada representante de un grupo de empresas, ¿no? De una celda, en su turno tenía esa interlocución directa. Si yo quisiese hablar con un educador, alguien necesitase hablar con un educador, yo no necesitaba hacer una instancia. Automáticamente me llamaba o educador y él venía a atenderla si tuviese tiempo. Luego ya había cambiado. Ya no necesitabas estar distancia y que se perdiera por el camino. Exacto. ¿Entiendes? Y que tardara dos meses en ir a verte. El educador te veía. Un cambio. ¿Qué más cambios viste tú, Aurora? Otro cambio. A ti. A ella. Otro cambio. No, te lo voy a explicar yo. Otro cambio. Yo los vi en León, que fue donde se pusieron. Don José Manuel fue el primer director que los puso. El primer módulo de respeto. Había un módulo de terapéutico y otro de respeto de hombres, de hombres. Mujeres no lo había. Yo no viví nunca terapéuticos, nunca fui, porque yo siempre fui muy dada a mangala, ¿entiendes? Y el módulo de respeto lo tuve que ver. Vamos a ver, no es la panacea, no es lo que tal, pero yo, que he sido una presa que ha presionado al resto del internado, en un módulo de respeto, a ti no te quitan las zapatillas. En un módulo normal, sí. Primero. Segunda, en un módulo de respeto, tú tienes acceso a hablar con quien quieras. solamente tienes que apuntarte como el médico, pero no tienes que echar distancia, que se pierden por el camino. ¿Cuántas se te han perdido aquí? Lo tira. A mí todas, no contestaba ninguna. ¿Entiendes? Hay muchos cambios. La limpieza del módulo. Pero la limpieza estamos con el mismo. La limpieza del... Siempre limpiamos. Pero que esas cárceles tienen ratas así, que son como gatos. Las limpiezas, las palomas, todo eso se va a ir erradicando todo. No es nada. Aparentemente para la gente no es nada. Pero lo es, Puchi, es muchísimo. Yo creo que los cambios allí son durísimos también. Que yo creo que también, a ver, tiene que ver con eso, pues tú has estado muchos años, has vivido también situaciones de, pues eso, me acuerdo ayer que venías por aquí y nos decías, madre mía, esto cómo estaba, que aquí había una rata, no sé qué. Entonces, claro, probablemente, te lo digo porque probablemente esos cambios para ti, o sea, los puedes ver como muchísimo más claros, claro, porque has vivido situaciones mucho más jodidas, lógicamente. Entonces te dices, joder, eso, ahora mis instancias no se pierden. O sea, puede ser más o menos... No tienes sangre en el baño, no tienes jeringuillas, claro, en el baño. Claro, pero a ver, a lo que voy es que probablemente, a ver, una persona que ya ha vivido otro tipo de cárceles y otro tipo de situaciones donde ya no había eso que estás diciendo, ya la limpieza era más en principio, ¿no? Por lo que estás diciendo, Katia, sí, igual más generalizada, más tal, probablemente el cambio... ella sí que has dicho eso, sí. Para a ti tú no lo consideras desde luego sustancial, claro, ni mucho menos, claro, y yo no sé por ejemplo cómo es aquí, porque a mí una cosa que me llama la atención de Villabona, eso es en relación a otros módulos, tú entras a Villabona como mujer y si quieres quedarte en el módulo de Villabona tienes que entrar en el módulo de respeto, porque o módulo de respeto o qué, o conducción, el qué, condición, claro, pero, por eso te pero digo te manda, no, entonces a ver, en pero, realidad mira Puchi, te digo una cosa y esto es romper una lanza en favor de, vamos a ver, yo aquí vengo a contar la verdad, sí, la verdad, vamos a ver, cuando una interna o un interno nos da por tocar los cojones los tocamos, es decir, vamos a ver, yo quiero disfrutar de los beneficios que lleva el módulo terapéutico. ¿Cuáles son? Muy sencillo. Todo tu expediente no se va a tomar en consideración. Bueno, depende de qué expediente, si va a estar con cuerdas, ya. Pero bueno, vamos a empezar desde aquí. Se va a tomar en consideración todo lo que hagas. Cuidado, yo estoy hablando de un internado diferente al tuyo, ¿eh? Claro. Yo no he dicho que tú no estés diciendo la verdad. Dios me libre, ¿eh? No. Si has pensado así, no. Discúlpame. Aquí está claro que estamos hablando de las experiencias de ahora y de Katia, no de todas las presas y del mundo mundial. Eso, por eso favor, está clarísimo. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Ya me perdí. Bueno, pues vamos a dejar que pregunte esa chica que quería preguntar y luego retomamos. Una pregunta que para los dos respecto, o sea, ¿qué es lo que sucede? Beneficios penitenciarios, sí, cuando están ligados a que la gente de los módulos de respeto estén obligadas a cuidar de la gente que está en ingresos y demás. ¿Qué pasa que si renuncias a querer cuidar a otras personas? Espera, yo te voy a decir lo único que yo he vivido del módulo de respeto. Ajá. Lo único. Solamente hay una opción para la gente que tiene problemas psiquiátricos. Una sola, en los módulos, en cualquier prisión, no solo para las mujeres, para los hombres también, enfermería. Es un búnker, es un primer grado disfrazado. Entonces, ¿cambiamos el chip? Intentamos, la presa que ayuda a otra presa, tiene beneficios, lo hace porque quiere. No la obligan, no, no. 30 años en el taller, te lo digo yo, ¿eh? 57 prisiones. El primer libro de cabecera mío es Salaqueta, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Hay que pensar que ya no es como antes, que hacíamos, cogíamos el formulario del Salaqueta y escribíamos los articulitos y nos daban la libertad. O sea, nos daban los permisos. ¿Entiendes? Pero bueno, yo porque las veía. ¿Sabes cómo te digo? Pero ahora ahora no se hace así. Ahora hay una tabla de valores. Y tú esa tabla de valores la desconoces, porque te lo valoran por un PIB. Y tú en el PIB te pone lo que le sale a él, porque como te valora, a mí no porque me conocen, pero normalmente a la gente la valoran por una foto. Entonces, a ver, es que no hay nada bueno. Si no queremos ver nada bueno, ¿qué vamos para atrás? Vamos un segundito, Katia, a ver qué hay, Aurora. No te me vayas tan para allá, ven para aquí. Ah, es que yo... Estás ahí como... ¿Qué pasa? Es que este sí es fría. Katia, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Yo veo un módulo de respeto muy, muy... No sé. Es que eso se encuentra. Si tú no quieres estar en el módulo de respeto fecunda, como mujer... Fecunda. ¿Qué quiere decir eso de fecunda? Pero te vas... Pero te vas a otra cárcel y te manda a otra cárcel y que no tiene módulo de respeto. ¿Y qué más va? Pues no quieres. Si no, pero vamos a ver. Pero si yo quiero estar en Asturias porque mi familia llega a Asturias y tal... O sea, si yo voy aquí a Villabona o firmo y en realidad de verdad estoy asumiendo... lo que significa el módulo de respeto y voy a cuidar y ayudar a las compañeras porque de verdad tengo interiorizado que tengo que reinsertarme, que tengo que eso se hace en los módulos de vida normal. ¿Ya? Que la gente va a enfermería meses y meses a cuidar a otras internas porque les conviene. Claro, o bien porque tienen beneficios o bien porque están enganchadas y ahí hay tíos y les pueden pasar. Es que hay que ser realista. Yeah. Hay que decir la verdad. ¿Entiendes? Nadie está obligado. Yo, mira, yo nunca fui a cuidar a nadie. Pues yo se lo dije al jefazo. Pero, yo pero no, Aurora, a mí me pone lo que quiera. Yo no voy a ir a cuidar a nadie, estoy para que me cuide. Pero Aurora, tú, a ver, pero... A mí no me hicieron nada, ¿eh? Tú, por ejemplo, no sientes, o sea, tú cuando entras en una prisión que solo tiene un módulo de respeto... No me interesa y me voy de punta, ¿qué más me da? Si son rejas, pero igual a ti, pero igual donde quiera que te lleve. Aurora, pero igual a ti te da igual, pero otra persona necesita estar en esa cárcel para que la gente y su familia pueda venir a visitarlo. Pero que a mí mi familia iba, lo que pasa es que no les hago ir por entre cristales todas las semanas porque la que delinquí fui yo. Y vale. Ellos no tienen por qué pagar lo que yo hice, independientemente de que lo hiciera para darles de comer o para drogarme, ¿entiendes? El delito lo cometí yo y no los voy a dejar venir nunca, jamás, por una, ni a mis amigos, vienen una o más, por una ventana que es a gritos, no se oye nada y encima además me pueden escuchar. No. Hablo con el director de la prisión donde me encuentre y usted los dos vis-a-vis que tengo al mes me los junta. Y en vez de uno de dos horas o de hora y media, me da uno de cuatro horas. Porque mi gente viene desde arriba, desde abajo, desde el centro. Ya, Aurora, y me lo dan. Pero no, nunca me lo denegaron, incluso en FIES. Aurora. Yo creo que a lo mejor hay poco desconocimiento. O sea, ¿qué es un modo de respeto? Yo estoy de acuerdo a lo mejor en el planteamiento y lo discuto mucho con los chavales, yo no soy mujer, pero bueno, en el FIES sí tengo contacto con... puedes no querer o no puede obligarse a ir a la UTE, no. Donde ya es otro tipo de sistema. Pues y es diferente, ¿eh? Claro. Totalmente de acuerdo. Y hay una alternativa, o sea, tú quieres, yo ya estoy cumpliendo la condena, ya cumplo la prisión, en el régimen, el régimen que hay establecido. Sí. Pero un módulo de respeto donde... Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es que es que se está pidiendo unos mínimos, cuando además estamos hablando de una reinserción, estamos hablando de unos mínimos de limpieza y de unos beneficios. De unos beneficios. Y además, como tú dices, o sea, yo cuando los apoyos ahí, nadie obliga a ser apoyo. Muchos van porque además enfermería es el punto de encuentro y el de trapicheo de la prisión, donde ellos trapichean y consiguen las drogas. Yo los tenía en otros módulos simulando enfermedades porque había quedado con el otro para ir a vender. Y el punto de prostitución encubierta. A ver, de red. Que también existe en prisión. De prostitución, donde las tías me generaban, con perdón, digo tía, yo soy otra tía, donde se generaban una de conflictos y yo estaba recogiendo los trozos de estos tíos porque había una chica buscándose la vida, sacando más dinero que yo trabajando como psicóloga, ¿eh? Tirándose uno de cada módulo, generando unos conflictos entre ellos. O sea, generando conflictos. también va a ver aquí, no sería ella que se pusiera a partir así, o sea, los que están también ahí pagando y haciendo lo que ellos querían. Bueno, se me ha bueno, no. A ver, había alguien. No, háblame de una profesora cubierta. No, perdona, cuando hablábamos ayer de los recursos, realmente las mujeres y Chapó tenemos más recursos y más alternativas que ellos. Y uno de los recursos, creo que lo comentaban ellos las compañeras, incluso era, decías, fuera, antes de entrar en prisión, me voy a prostituir para alimentar a mis hijos. ¿Eh? En Villabona pasa lo mismo. Y vale, vale, en todas. O sea, no estoy cuestionando, o sea, estoy diciendo la alternativa, la voluntad. Es verdad. Yo como mujer hago y decido. Y creo que cuando estamos hablando desde una perspectiva feminista, y estamos hablando, yo decido lo que hago. Yo tengo la voluntad de hacer, como decía Aurora, si quiero meterle una hostia al funcionario, la voy a meter. Pero voy a asumir. Asumo las consecuencias y voy a hacer yo. Y si quiero asumir y pasar por el aro para conseguir el beneficio, lo voy a hacer. Y lo están haciendo las mujeres. Y eso yo no creo que. Yo para poder salir tuve que dejar de traficar. Y dejé de traficar porque me convenía salir. Aurora, un segundito. Y es la realidad que perdona. Tenemos que ver y es la que a lo mejor tendremos que abordar. No sin módulo respeto. A ver, reinserción. Yo tengo que ir a trabajar y voy y tengo que cumplir unas horas y tengo que asumir una serie de normas, es lo mínimo que se está exigiendo. Cuando estamos hablando de una reinserción, lo mínimo que se va a exigir es, ya por calidad de vida, una higiene, el que no vea yo las jeringuillas por ahí tiradas, el que pueda tener mis zapatillas y no venga la otra y me quite las zapatillas y me meta un guantazo porque quiere mis zapatillas. Pues estamos hablando de unos mínimos para convivir dentro de esas normas y esos mínimos haré lo que me dé la gana. Sí, pero a ver, hay palabras fijas. Yo, por ejemplo, bueno, conozco el módulo de respeto y tal, y hay cosas que me parecen muy bien del módulo, pero hay cosas que me parecen muy mal. He visto a las mujeres con unos carnets, con una foto de Fernando Alonso y de otros muñecos o chicos, no sé qué, donde les pone un positivo y un negativo, hablando de lo que hablaba por la mañana, me parece que era activa, ¿no? Haciendo de las mujeres niñas. ¿Sabes? Hay cosas del módulo de respeto que a mí me duelen de verdad profundamente. ¿Eh? Pero Lisi, no es que no hay nada al respecto. Entiendo que hay muchas cosas positivas, pero un creo segundito, que hay palabras pedidas. Todo. Un módulo de respeto con un educador o una educadora es inviable. Totalmente no se puede. Totalmente de acuerdo contigo. Es muy poco, pero totalmente de acuerdo. Que Aurora vamos está planteando y dijo antes una frase. O sea, si queremos ver todo lo negativo, vamos a encontrar y empezar. Soy la primera en ver que el sistema no funciona. Que estamos hablando de que tienen un psicólogo, ¿eh? Y el psicólogo no los ve, echan instancias, pasan 8 años o te marchas de ahí y no lo has visto porque el psicólogo no sabe lo que está pasando en el patio porque está metido todo el día en el despacho haciendo unos informes. Yo perdonar que os corte, pero nos quedan menos de 10 minutos y tenemos que avanzar y hay 4 pedidas, ya no más. porque tenemos luego que cerrar de alguna manera y si no, Estíbaliz, habías pedido. De Aurora, es una perspectiva muy pragmática y de valor de costos beneficios y que la prisión no elige, ¿no? Entonces está eligiendo entre un espectro muy bajo, pero creo que el problema que viene con esto del tema de los módulos de respeto es cómo se ha vendido como la panacea, ¿no? Claro, eso es otra cosa. Estamos encontrando que claro, no es panacea. Claro que no. Ahora estamos de cara, parece que la solución del sistema penitenciario es extender todos esos módulos de respeto allá donde esto, y ahora ya cuando llevamos unos años que se han instalado, ya se están viendo los puntos oscuros, ¿no? Entonces yo creo que es interesante tener esa. O sea, que de ahí parte el asunto, ¿no? Comentar. Con eso de los beneficios penitenciarios y los módulos de respeto, a mí ha habido gente con una trayectoria penitenciaria intachable. Estas personas no están preparadas, o sea, para atender a enfermedades psiquiátricas, depende de qué tratamiento se da. O sea, el sistema se está escuadrando en personas que están cumpliendo una condena para no hacer el trabajo que tiene que hacer. O sea, trabajo que tiene que hacer personal cualificado lo están cubriendo personas que están cumpliendo una condena. Preso, simplemente preso. Con eso yo ya, o sea, vamos a pagar. Yo no le hago el trabajo a nadie. Aurora, te lo aseguro. A ver, Sí, sí. Sí. Bueno, es que, perdona un momento, que sé por dónde vas y sé, incluso yo en la reunión de apoyo les digo, o sea, chapó, hay enfermeras, no sé si hay alguna que hay enfermeras, médicos o algún profesional educador que no haya un trabajo como estáis haciendo vosotros. Impresionante. Las 24 horas del día que estáis cumpliendo doble condena, la vuestra y la del compañero. A ver, no solo eso, o sea, yo estoy cumpliendo condena, se suicida un compañero mío y tengo que ir a bajar su cadáver. Eso. Me parece horrible. Me parece horrible, lo juro. No ves, o sea, estoy de acuerdo. Lo del, dependa quizás del planteamiento con que tú, a ver, yo soy libre. A mí me podrán tener entre rejas, pero soy libre de sacar provecho de la situación y aprender. Lo decía Aurora, podríamos hablar lo mismo entonces del voluntariado. Yo, creo que hay muchos, yo no soy voluntaria, soy trabajadora. Uh-huh. Y tengo muchos voluntarios conmigo trabajando. Podemos decir lo mismo. O sea, la satisfacción o el trabajo o lo que ellos puedan conseguir, que es lo que van a... Lo mismo es voluntario, está quitando puestos de trabajo. Que no se podían estar contratando. Vamos a ver. A trabajar de forma gratuita en puestos que deberían ser puestos especializados y que mucha gente lleva muchísimos años y otra gente nos lo movemos como podemos para poder realizarlos. Y ellos sí que hay una crítica, bueno, es que claro, me meto en mate, pues, lo siento. No entiendo, creo que además es un dilema que tenemos. A ver, yo de verdad, bueno, es que me toca este papel, que queréis que os diga, vamos. Pero que a ti te gusta mucho, venga. Y a mí me mola y a mí me pone, con lo cual vamos, sin piedad, o sea, punto pelota. Hay tres palabras que digas. Ella, ¿eh? No, pero esto sería para otro día. Sí, claro, es que... No, pero es que es genial. Venga. Sí, yo quiero hablar de los modulos de respeto como algo que fue muy positivo desde el punto de vista nuestro, mío, que yo no trabajo en ellos, yo voy a la UCE, pero veo que es como, de repente, una llamada de atención para que piensen en su vida y la que nos espera. Entonces, no lo veo así porque no lo veo de esa manera que lo veis. Yo comprendo que estarán haciendo un trabajo, bueno, en lo de atender a los compañeros por la noche y todo eso, muy bien. Con la administración no hay más que dos cosas. O los dejas sin atender, o los ciudadanos en la calle o en la cárcel toman la iniciativa o la ayuda. Ellos tienen un deber de ciudadanía, igual que los demás. No una obligación, cuidado, tienen un deber. Sí, sí. Bueno, entonces, de algún modo, se les retribuye, no con dinero, con lo único que se puede, con el buen comportamiento. No se premia, se castiga el mal comportamiento en todas partes. Digamos que cuando empezaron, yo conocí el inicio de los módulos de respeto, del módulo de respeto de las mujeres. Y desde luego, la transformación, Aurora, no me lo olvidarás, porque de repente, ¿qué se les dio a las mujeres? ¿De qué tuvieron que hacerse cargo? Precisamente de su responsabilidad, para que el módulo funcionara bien. No, y ahí pues entonces, hay prisiones donde se paga a las mujeres que se quedan, por ejemplo, León está remunerado, sí. Hacen cursillos de auxiliar de eso, ¿cómo se llama? Y otras cosas. Y luego hay otra cosa también. Si no se responde con responsabilidad, no se puede tirar el dinero público de los cursos. Porque eso de estar buscando a las que tienen que participar, como pasaba antes, en un curso, y yo no, yo voy, no sé qué, yo tengo no sé qué, y sale el padre. O sea, adquirieron efectivamente algo. Porque creyeron que podían tener una esperanza. Y eso es buenísimo. Y yo digo que benditos hayan sido los módulos de respeto, porque fue la primera vez, desde mi punto de vista, que se vio que los internos o las internas no eran solo un ente a castigar, sino que de repente se les empezaba a considerar. Cuando te conceden, cuando te adjudican la responsabilidad que tienes sobre tu vida, están ayudando. Cuando te dejan pasar, no. Y lo que pasaba antes era un cumplirse. De todas formas, a ver, aquí yo quiero recordar que estamos hablando de opiniones, ¿eh? Yo también. O sea, efectivamente. Es que ni, No, jolín, pues por aquí no te digo nada si no somos rotundas o no. pero que vamos, se ha introducido además este tema porque los módulos de respeto están fundamentalmente en los módulos de mujeres, por lo menos aquí, por ejemplo, en Villarreal, sí, lo sé, pero bueno, que hay muchos módulos de respeto en módulos de mujeres y en submódulos, como dicen ellas, y sin embargo se ponen los módulos de mujeres y había que reflexionar desde ahí. De todas formas, allí había pedido otra palabra y allí otra, y tenemos que cerrar. Y lo de los módulos de respeto igual ya cortamos. Sí. Bueno, pero si quieren comentar sobre eso. Está guay, salió ahí y luego cada uno que se lo reflexione en casa. Yo quería preguntar, porque de lo de los módulos de respeto no sé bien qué es. Conozco la UTE y sé todo, pero claro, no sé qué diferencia hay entre el módulo de respeto y la UTE. Por ejemplo, es que no sé qué es un módulo. Nunca me han hablado de un módulo de respeto. Katy, ¿explicas todo un poco por encima, por lo menos? Sí, sí. Así, de resumir, la diferencia entre la UTE, por ejemplo. Vaya mato. Sí. En Mato Tenis funciona un módulo de respeito não tão diferente, não, como explica a Aurora, dos benefícios não, que se tenha ou que se não tenha com o módulo de respeito. O módulo de respeito simplesmente divide as presas em turnos. Tu tens umas obrigações com a limpeza, com o acompanhamento de outras presas, com pedir coisas, instâncias, ou pedir a presença do psicólogo ou da junta de tratamento, sem passar pela funcionária ou sem individualmente tu preencher uma instância individual. É coletivo. Se uma tem um problema, esse grupo vá diretamente e pede a presença de da junta de tratamento. Anteriormente funcionava tudo individualmente. Se tu queres alguma coisa, até para pedir um suplemento alimentário, uma naranja, um leite especial que tu tenhas que tomar, um determinado, tu teres que fazer uma instância, preencher essa instância, e essa instância pode se perder, como ha comentado a Aurora, ou nunca ser atendida em sua vida. Essa é a panacea, ¿no?, do módulo de respeto. De todas maneras, luego te puedes, vamos, tienes aquí a gente que también, si quieres preguntarle, así más. Sí, Nieves, sí. No, yo solo quería decir que en el módulo de respeto hubo un cambio también, porque mira, ibas a la que hacen de al módulo 10, que es el nuestro, de las mujeres, y estaba tan por el patio, se hacía calor medio desnuda, tomando el sol, bueno, aquí era un desastre. Es que Nieves es guay. Nieves es genial, sí, Nieves. Es científica. Y ahora tiene que ir a talleres. Y van todas. Y hay una lista allí, un cuadro, que no sé cómo se llama, como de todas las horas, donde tiene que estar cada una. Y la verdad es que también las funcionarias, que son muy buenas personas, generalmente casi, yo creo que... Salvo algunas. Oye, respetan a las que están muy mal de la cabeza. No la obligan a ir al taller, la tienen ahí cuidada, la verdad. Y luego, las mujeres de la cárcel interna se ayudan mucho unas a otras. Yo he visto cosas ahí que nunca hubiera soñado. Porque hay mujeres, por ejemplo... No nos pongas ejemplos, Nieves, que no tenemos tiempo. Sobre un detalle, hay mujeres drogadictas que se han dejado ayudar por gente que no era drogadicta, y si veis una mujer que era un canto en noviembre, Erika, en el ayuntamiento, se hizo ayudar por una gitana mayor que no era drogadicta. Aquello es algo increíble, pero fue así, ¿eh? Son relaciones que se generan. Bueno, a ver, yo entiendo que, bueno, es, además, a mí me encanta que esto se quede corto, ¿eh? O sea, y que la gente quede con ganas de más, porque eso significa que hay algo por aquí dentro que está revuelto y que vamos a seguir leyendo, preguntando y tal, con lo cual ¿puedo hacer solo una Aurora, punta, quería hacer solo pequeño una punto. Pregunta. Te voy a decir una cosa. El módulo de respeto de Villabona es un tanto sui generis, ¿lo dije bien? Sí. ¿Por qué? Porque no hay donde derivar. En otros módulos, en otras sesiones, hay dos módulos. Claro. No tienen por qué mandarlos. O sea, aquí hay que absorberlo todo. Claro. La que está bien, la que está mal, la que esto, la que lo otro, la que lo ve más allá. Voy a explicar otra cosa. No, solo es que conseguimos. Ya está, entra dentro de mí. Te quiero, Puchi. Esto es como las muñecas rusas. Conseguimos. Una mujer que yo tuve 2 meses y pico, que quemaba todo, bipolar, conseguimos que fuera, y yo no pedí ayuda a nadie, lo solucioné yo. Conseguimos que la sacaran al hospital y a los 2 meses estaba de permiso, y al mes de salir, a los 2 meses siguientes de salir de permiso, vosotros sabéis de quién os hablo, ¿verdad? Estaba en su casa. Y está estudiando una carrera. ¿Vale? Conseguimos que la llevaran donde la tenían que llevar. Sí. Al ala de psiquiatría del Hospital General. Sí, eso porque es su sitio. Pero claro, los jueces van, esto está mal. Uy, tiene miedo el pueblo. Vaya. No van ellos. Y ese es el problema de la gente de psiquiatría. Y mujeres no. Mujeres hablamos entre todas para absorber toda esa gente que en vez de estar, fue algo personal de todas. Yo voy a ir a otra celda, no. ¿Me entienden? De otras cosas. De ayudar a esa gente. Sí, sí, sí. De no marginarla 3 veces más. Eran nuestras compañeras y había que aguantar. Bueno, ya es. Solo una pregunta. Esa es la diferencia. Aurora. Aurora y Katy, a ver, imaginaros, yo que sé, que tenéis ahora mismo capacidad de cambiar una cosa dentro de la cárcel. ¿Qué cambiaríais? Una sola cosa. No una dentro de otra, por favor. Me pides un esfuerzo terrible para lo mayor que soy. Una, a ti te dicen ahora mismo, o sea, tú dinos una cosa que te parezca fundamental, importantísima, que cambie y que la cambiamos. ¿Qué dirías? Quitaría del ministro hasta los directores. Vale, perfecto. Bien. ¿Y tú, Katia? Solo una complicado. Sí, solo una y complicado. Quitamos de mujer. Sí. Sí, sí. ¿No se te ocurriría por cuál empezar? Cosas. Te he dejado sus directores por el medio. Sí, sí. Quítame a los siguientes. No se te ocurre. No sabería. Bueno, pues nada. Porque entonces, está todo ahí institucionalizado, que cambiar una cosa, que una cosa piensas que no cambiaría en realidad nada, solo hacer una cosa, ¿no? Sí. Vale, perfecto. No, es que vamos, tienes total sentido. Bueno, chicas, a ver, Katia, Aurora, en serio, muchísimas gracias. Bueno, un montón. Bueno, yo seguiría aquí toda la tarde, ¿no? Nada, vamos entonces. Con lo bien que me dais de comer cada vez que. Sobre todo la que me prepara más comida. Seguimos entonces ahora con las experiencias y tal, y bueno, nada, pues nos levantamos y recolocamos un poco eso. ¡Vamos!